Grabó unos 30 discos durante su carrera. Oriunda de Corrientes, es conocida también como la novia del Paraná. La canción que estamos escuchando se titula India y fue escrita en honor a la indómita tierra guaraní del Paraguay. Y por ahí tiene con la gente cuera bañeé, jala y purajei, upe ayem baboá, que viva la música guaraní, y lo canta Ramona Galarza. India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guaira, arisca romance curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. De colmillos de tigres y pumas.